comentario social y la ciencia ficción se han unido en el cine para mostrarnos escenarios del futuro. Yo soy Jordi Mariscal. Y yo soy Ricardo Cárdenas, y esto es Hablemos de Cine. Bienvenido al programa número 14, donde hablaremos sobre algunas utopías y distopías futuras que han hecho historia cinematográfica. Todos queremos saber qué puede traer el futuro. ¿Será mejor que lo que tenemos hoy? ¿Será peor? ¿Será una sociedad perfecta, un descontrol total, o las dos cosas coexistiendo? ¿O seremos todos iguales, hablaremos el mismo idioma? Iguales, ¿nos pareceremos? ¿No? Sí, son preguntas y más preguntas que a todos, yo creo, nos vienen, ¿verdad? Sí, y pues quizá el cine pueda ayudarnos a contestar algunas de ellas, ¿no? Sí, ¿por qué no nos cuentas, Ricardo, planteamiento inicial de THX? Bueno, sí, THX es la primera película de la que queremos hablar hoy. En mi caso es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Esta es una película que salió en el año 1971. Ya tiene 35 años esta película. 35. Uh-huh. Es una película de George Lucas, que de por sí es interesante y lo vamos a mencionar después. Él dirigió esta película a sus 26 años. Wow. Sí. Y bueno, esa película está situada en el siglo 25, la estelariza Robert Duvall. Cuando él tenía, como actor, él tenía pues 40 años, me parece, de edad. Robert Duvall, ¿qué otras películas hace? Él está, por ejemplo, en una de Furia, creo que mucha gente lo conoce de allí, ¿sí? Y ha hecho mucha televisión también. Y también estelariza en la película Donald Pleasance y Maggie McCombie, ¿no? Que la verdad Maggie McCombie después yo no la vi nunca más. Esa no la conozco. No. Pero bueno, se trata de un mundo en el futuro, en el siglo 25, donde se ha eliminado la enfermedad y la violencia. Así que en ese sentido, pues el mundo es una utopía, ¿no? Pero la verdad que según uno va viendo la película, no es un mundo tan ideal. Para nada. Para nada, ¿no? Se han prohibido, por ejemplo, las relaciones sexuales. Terrible. Y todo el mundo anda con drogado, en el sentido sedado, para... pues sí, para poder actuar mejor, ¿no? Sí, se ve tantas esas escenas, ellos comen y comen sus propias pastillas. Tienen pildoritas, ¿no? Bueno, creo que hay una crítica a muchos temas, que ahorita vamos a entrar en eso. Creo que esa es la razón por la cual me gusta tanto la película. Pero, en fin, entonces, además de relaciones sexuales que no se pueden tener, es un crimen no sedarse, ¿no? Y además es un futuro donde la gente usa televisión holográfica para entretenerse, ¿no? En este contexto, THX-1138, que es el protagonista principal, todos tienen nombres de placas de automóviles, así, es muy impersonal, y él pues deja de tomar los sedantes y inicia una relación sexual con su pareja, que es LUH, y esto pues les crea obviamente problemas a ambos, ¿no? Y a partir de esto, él, o sea, THX, buscará salirse del sistema, ¿no? Buscará escaparse. Uh-huh. Básicamente la meta es la sociedad, los humanos estamos allí para producir y para consumir. Para consumir. Es una crítica también al totalitarismo, ¿no? Quiero comentar que es una película que nada más costó $750,000, pues, que para sí no es tanto, y que fue producida por Francis Ford Coppola. Que fue profesor de George Lucas, ¿no? En la universidad. En la Universidad del Sur de California. Uh-huh. South California, sí. Y bueno, a propósito de eso, esa inversión que hizo la universidad en él, cuando él estudió ahí, le ha salido muy bien, porque este mes George Lucas anunció que estaba donando 175 millones de dólares a esa universidad, a USC. Bueno, pero ya él es un multimillonario. Sí, no, está claro. Y bueno, hablando de George Lucas, él empezó justamente, la influencia de esta película vino de un corto de 15 minutos que él hizo a sus 22 años. Wow. Increíble. Es una película que se llamaba Electronic Labyrinth, o sea, laberinto electrónico, THX-1138-4EB. Y eso, o sea, digamos, ese corto fue la idea inicial para luego hacer THX. Así es un corto con idea muy similar, obviamente el guión era similar, donde fue que lo notaron a él, lo notaron a este joven talento, y se fue a producir una película importante como fue THX-1138, que fue su primera película importante, ¿no? Importante, largometraje. Y que no fue un éxito en las taquillas, ¿no? Pero sí una película como vista de arte, ¿no? De arte, sí, ¿no? De arte, desastre comercial. Y precursora de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es un... Totalmente, y ahorita creo que vamos a hablar un poquito más de eso también, de cómo... Pero yo quería comentar algo que a mí me impactó, ¿no? Al ver este... Tú querías hablar como influencias de la literatura también, ¿no? Pues sí, eso, porque ahora he estado leyendo El Mundo Feliz... arriba para abajo, y ahí encontré muchas... El Mundo Feliz de Aldous Huxley. De Aldous Huxley, exacto. Es un libro que, bueno, se escribió, se publicó en el año 31, 32, y hay muchas influencias. Por ejemplo, ahí en este libro se les dan soma. La soma es como una pastilla para mantenerse la gente feliz, que es lo mismo que las pastillas que se toman en THX. Bueno, yo quiero hacer una cita, quiero leer una cita de Un Mundo Feliz, que dice: no se puede crear tragedias sin inestabilidad social. Actualmente el mundo es más estable, la gente es feliz, tiene lo que desea y nunca desea lo que no puede obtener. Esto es lo que le dice un personaje a otro en Un Mundo Feliz. Es esta sociedad supuestamente perfecta en la cual se toman pastillas. Y también de Un Mundo Feliz, en el prólogo es súper interesante lo que Huxley trata de establecer en este libro, en esta sociedad perfecta, es el amor a la servidumbre. Estoy también citando: el amor a la servidumbre solo puede lograrse como resultado de una revolución profunda, personal, en las mentes y los cuerpos humanos. Es decir, un sistema que te controla la mente, tu cuerpo, te da tu pastilla, entonces ya mantiene un nivel en tu propio cuerpo y te vuelve adictivo o adicto a... Sí, y ahí podemos, creo que, regresar al tema de las críticas, ¿no? Es nuevamente, eso es quizá lo que hace esta película tan, tan interesante para mí, las críticas sociales que existen a muchos niveles. Por un lado, se critica un sistema totalitario, ¿no? Un sistema donde el gobierno, digamos, o la entidad, pues, controla todas las acciones, incluso los pensamientos de las personas. Y pero aquí, ¿quién es la, Ricardo, quién es la idea? O sea, ¿quién es el...? ¿Tú viste un patrón, o sea, un jefe máximo? ¿Quién controla? No lo vi. Yo creo que es simplemente una sociedad que se ha organizado de esa manera, quizá que escogió en algún momento organizarse de esa manera, y quizá ya incluso se han olvidado por qué se organizaron así, por qué se trataron de autoproteger, de autosedar, pero que ha evolucionado de esa manera, y que ahora ya quizá nadie recuerda por qué. ¿No? Quizá tuvo una intención benévola en un inicio, ¿no? Sí, porque no vemos ninguna... Hay una adoración a una especie de... Una especie de Dios, ¿no? Una especie de gran hermano. Mahom, pero no, no vemos ahí ni una cúpula de dirigente. No hay un dictador totalitario, ¿no? Como tal. Pero definitivamente es una crítica a un sistema totalitario que, como dices bien, deja de existir el individuo, ¿no? Crea, es el anti-individualismo, ¿no? El anti-individualismo, y todo el tiempo se sienten observados, ellos tienen todo el tiempo miedo, incluso hay cámaras por todos lados, pantallas. Que creo que también es otra parte, ¿no? Una crítica a la cultura de el controlar, el control vía monitoreo de todo el mundo. Que es lo que estamos un poco cayendo en nuestra sociedad, ¿no? Sí, ya hay cámaras por todos lados, ya dicen que desde internet puedes checar tu negocio. Resulta muy profética la película. A mí, pero lo que también... ¿sabes qué? Yo quiero tocar un tema, el de la religión. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención ahora que decíamos de el Om, ¿no? Que era como esta especie de... Hermano mayor. Hermano mayor. Y lo que tienen en esta sociedad, de la sociedad donde vive THX, son los confesionarios. Entonces, cuando tiene un problema... Buenísimas esas escenas. Van y el confesionario lo único que le repite son frases: bendición del Estado, incrementar producción, prevenir accidentes. Muy interesante. Excelente. Exacto. Qué bien, sí. Y sé feliz. O sea, te dicen... Consume y sé feliz. Te ordenan a ser feliz. Claro. ¿Cómo te pueden ordenar a ser feliz? Bueno, esa es otra crítica también, ¿no? A una sociedad consumista, donde lo que te dice incluso... También una otra cita de la película es: compra más ahora, compra y sé feliz, ¿no? Es el consumismo. Ese también es una crítica. Bueno, ¿y qué te parece, por ejemplo, la fotografía? ¿Tú qué opinión tienes? Me pareció fantástica, fantástica. Simplemente es una película que, a pesar de que fue filmada hace 35 años, se mantiene vigente, ni siquiera sin muchos efectos especiales. Se mantiene vigente por la forma en que se filmó. Y te fijaste que eran puros medium shots y close-ups, o sea, están tomando muy muy de cerca. Y también las imágenes parecen que están desfasadas, pero es con un estilo muy particular. Sí, que creo que es lo que permite que un presupuesto súper ajustado, 3/4 de millón de dólares, y con pocos actores, y con poca producción, con poco set, se haya podido crear una película tan visualmente atractiva. Bella, es muy bella estéticamente. Sí, bella y relevante incluso hoy, ¿no? Y manejan blanco, yo nada más vi, o sea, blanco y los policías, eso es como negro, ¿no? Pero manejan dos colores, casi todos estamos viendo en blancos. Sí, básicamente todo es dos colores, ¿no? A pesar de que no es una película en blanco y negro, ¿no? Es una película en color, pero... Y a mí también me dio esa sensación de limpieza, ese blanco, de que todo está muy... un mundo controlado, impersonal incluso. Justamente, ¿no? Creo que apoya el tema de la película, que es un mundo muy impersonal. Por cierto, esta película fue filmada en el área de la bahía de San Francisco, ¿no? Que es de donde, si no me equivoco, George Lucas es de por ahí, o por lo menos ha vivido ahí. California. Y, por ejemplo, alguna de las escenas de escape, porque no vamos a contar mucho la película, pero hay unas escenas de persecución que ocurren dentro de el sistema de metro que se estaba construyendo en esa época, en los 70s, Ah, sí. en la zona de San Francisco, sí, en Mira. el BART, el Bay Area Rapid Transit, que se estaba construyendo en esa época. Pero los sets a mí me parecen interesantes. Yo creo que lo que más le va a quedar a la audiencia de esta película son las escenas de las cárceles, que son todo blanco. Es Sí, un todo. vacío blanco, es impresionante, son impresionantes esas escenas del vacío. Básicamente es una cárcel sin rejas, es una cárcel que es básicamente solamente espacio en blanco, Sí. literalmente en blanco. Y estuve leyendo una entrevista con uno de los actores que decía que en estos sets uno se podía perder porque a propósito habían pintado todo de blanco, el set, sillas, todo de blanco. Y además era redondo el set para que no se vieran las esquinas. Las esquinas de las paredes. Y decía que daba un poquito de miedo trabajar en esos sets porque uno nunca sabía dónde acababa exactamente y dónde te podías caer, ¿no? Sí, te puede dar una desesperación, ¿no? Imagínense que, bueno, ahora el que nos oye, que está en un mundo donde todo parece infinito, ¿no? Eso es lo bastante Sí, extraño. no hay límites de nada, ¿no? Y incluso creo que ese es un comentario también de George Lucas. Es un comentario de que quizá no hay peor cárcel que una donde no puedes reconocer los límites y te da miedo salir a reconocer esos límites, ¿no? Te da miedo salirte, te prefieres quedarte donde estás. Salirte de la isla, Como ¿verdad? si fuera una isla, ¿no? Si estás en una isla, hablamos de Sí, Castaway, hace hace unas poco. semanas, y cómo uno tiene miedo de salir de la isla hacia un mar donde no tiene idea qué cosa puede venir después, ¿no? Sí, bueno, Sí. ¿por qué no hablamos un poco de la música? Sí, cuéntame qué te pareció a ti la música, Jordi. Porque, bueno, es de Walter Murch, él hizo el montaje de sonido y luego Lalo Schifrin es el músico, ¿no? Pues una música te da una sensación de tranquilidad, de ecuanimidad en todas las instalaciones de este mundo. Pero apenas se sale del mundo, hay sonidos, hay máquinas, Supersónicos. no, sonidos supersónicos, etcétera, ¿no? Pero cuando están trabajando, y todo es así como si estuvieran en paz. Pareciera, ¿no? ¿Cuál paz? Digo, es una paz ficticia. Una paz ficticia totalmente. Y también podríamos hablar de otros elementos, como elementos que apuntan hacia el futuro en el futuro de George Lucas. Por ¿Cómo ejemplo, qué? Sí. los robots. Por ejemplo, que nuestro personaje principal, THX, él está en una fábrica, trabaja en una fábrica de robots, y son robots que parecen C-3POs, que van a Sí, salir después en la Guerra de las en la Guerra de las Galaxias. Galaxias, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿tú crees, digamos, estamos alabando bastante esta película? ¿Será porque la queremos mucho, nos gusta? Para mí es una de mis favoritas de todos los tiempos, Pero pero sí. sí, sin duda. A mí me gusta mucho, no sé si favorita, pero ¿tú le quitarías algo, Ricardo? Mira, eso es una buena pregunta, Jordi, porque incluso, bueno, esta película decíamos que salió en el 71, pero George Lucas hizo una remasterización, hizo una edición de esta película y sacó un DVD en el 2004. Yo personalmente creo que sí, la edición, yo le haría quizá otro tipo de edición, me gustaría ver rehecha esa edición. Es un poco confusa y es de entenderse, ¿no? Que en su momento no era una película fácil de vender. Y bueno, incluso dijimos que fue un desastre comercial. Creo que la apoyó un estudio, ¿no? Warner Brothers fue. Warner Brothers fue el estudio que finalmente no estuvo muy de acuerdo y cortaron muchas escenas justamente. Entonces, de material que tenían de más de 3 horas, lo tuvieron que cortar obviamente a unos 80 y pico de minutos. Y pues hay Pero también algunas fue con escenas que creo que faltan. Zoetrope, ¿no? Zoetrope, que fue como un grupo que creó Francis Ford Coppola con Steven Spielberg. Exactamente. Con George Lucas y algunos otros directores, creó este American Zoetrope, que era como una especie de comuna de directores, ¿no? Que Sí, querían sí. crear algo nuevo. Estamos hablando de los 70s, ¿no? Sí, sí, Una sí. época muy interesante en los Estados Principitos. Unidos, sí. De hecho, ese es otro punto interesante que recuerdo de la película. También creo que hay un diálogo por ahí, que lo tendrán que ver la audiencia. Hay un diálogo donde se habla de. Están en la cárcel y dicen, la historia nos recordará no como prisioneros, sino como personas que no querían cooperar no querían ser parte de este mundo. Literalmente se está refiriendo al mundo consumista, el mundo del siglo XXV, pero creo que también se están refiriendo a la época de la guerra de Vietnam, ¿no? De las personas Sí. que objetaban a ser Que no parte de la guerra, querían ¿no? pertenecer a esto. Sí. Hay muchas críticas ahí escondidas, yo creo, en esta película. Sí, bueno, lo que acabamos de mencionar que no tuvo este éxito comercial, pero a mí lo que me encanta es que fue una película precursora de la Guerra de las Galaxias. Sí, excelente, porque de esta forma, como no fue un éxito comercial, forzó a Francis Ford Coppola y a George Lucas particularmente a buscar otros caminos y esos caminos desembocaron en las películas que conocemos hoy de él, ¿no? Que son Años después, famosísimas, ¿no? años después, claro. Sí. Y también, y hablando de Guerra de las Galaxias, como decías tú, hay varias referencias en esa película a THX, por ejemplo, números de celdas carcelarias, 1138, ¿no? Números de androides que son 1138 y números en un avión en Cazadores del Arca Perdida también Ya parecen 1138. más como chistes, ¿no? Parecen como pistas Debe ser un para, chiste interno de George Lucas, sí, ¿no? de George Sí. Lucas, para todos los fans. Así es. Pero bueno, y también, Jordi, hemos oído que George Lucas quiere volver a producir películas de arte. Pues ojalá, porque yo en lo particular las últimas de la Guerra de las Galaxias, no me encantaron tanto como las Ah, primeras, ¿no? ¿no? Ah, bueno, las últimas, sí, a mí tampoco, tienes razón. Sí. Ese es un tema de gran debate, pero lo haremos para otro programa. Para otro programa. Pero bueno, ultra recomendada desde mi punto de vista, por lo menos THX 1138, no sé si tú concuerdas, Sí, Jordi. yo digo, no está así como en No mi tanto. primera mano de mis cinco favoritas, pero es una gran, gran película y se puede aprender mucho de ella. Sí, la recomendamos mucho. THX 1138 de George Lucas. Vámonos a un corte y volvemos. ¿Te gusta viajar? ¿Te gustaría descubrir nuevas culturas sin salir de casa? Pues ya tienes tu podcast. Viajesatuaire.com, el podcast de viajes. Viajesatuaire.com. Y descubre otra forma de viajar. Fuera de órbita, el podcast de ciencia ficción. Únete al colectivo. Ahora vamos a leer unos comentarios. ¿Qué tenemos, Ricardo? Yo tengo uno de Poncho del Distrito Federal respecto a este programa que estamos haciendo de utopías futuras. Nos dice, existen muchas películas de anime japonés que tratan el tema desde diversos puntos de vista, como Cowboy Bebop. Como dicen que dijo Asimov, el futuro ya no es lo que era. Parece que los mundos futuristas que nos muestran las películas recientes siempre tienen que ser patéticos y decadentes. Bueno, no siempre, ¿no? Porque a Sí. veces son unos mundos perfectos. Pero por algo no quisiéramos vivir ahí, ¿no? Continúa Poncho. No me estoy quejando, de hecho, me gustó el futuro pintado en Yo Robot, con anuncios personalizados persiguiéndote por la Sí, calle. que yo creo que es lo que ya estamos viviendo, que está a la vuelta de la esquina, que vamos a poder pasar en una calle y va a aparecer lo que más nos gusta. Sí, incluso he leído investigaciones de que ya pueden comenzar a entender en qué parte del cerebro reaccionamos a qué tipo de cosas, entonces nos van a personalizar los Es comerciales, ¿no? increíble. Continúa Poncho, también me gustó el futuro que se muestra en Minority Report, y no podemos dejar de mencionar a los policías obesos futuristas en El Quinto Elemento, en donde se observa un muy probable futuro de las megalópolis, según yo. O sea, gorditos, policías gorditos. Yo creo que tiene mucho tiempo viviendo en Ciudad de México. Bueno, y esto me da pie a mí para comentar que uno de esos mundos probables es la película de Blade Runner. Uf, gran, gran película, ¿eh? Yo me hinco. ¿Esta sí es de tus favoritas? De mis favoritas, Bueno, sin duda. más que THX entonces. Blade Runner, ahí se mezclan incluso futuros orientales y occidentales. Es una película Sí, que excelente pueden en ser futuro. estas ciudades que vemos como Bangkok o México DF, donde hay el futuro mezclado con el subdesarrollo y el desarrollo al mismo tiempo. Totalmente, totalmente. Eso es lo que me encanta de esa visión. ¿Querías hablar tú Sí, yo un tengo comentario aquí un también? comentario que es de Lino Coria, desde Vancouver. Pues Lino hace un podcast que se llama Palomitas, que ya lo hemos escuchado varias Sí, veces. es un podcast muy bueno. También ellos hablan de cine, Lino Coria, junto con Marcela de la Peña. Y él comenta sobre nuestro programa de películas sobre Pues supervivencia. sí, él lo que dice, él habla sobre Castaway, que ya lo comentamos un par de programas atrás, Castaway de Tom Hanks. Lino dice, Zemeckis es un director que se me hace interesante, su cine es comercial, de palomitas, pero muy bien hecho. Hace ya un par de años escuché los comentarios de Zemeckis sobre algunos detalles. Por ejemplo, cuando Tom Hanks llega a donde Helen Hunt, que es la actriz, y está estudiando, y platican mientras se fotocopia un libro. El sonido de la fotocopiadora fue seleccionado con mucho cuidado para que se diera la idea de música que acompañaba a la pareja. Interesante eso. Esto que grabaron, el sonido de montones de fotocopias, y luego seleccionaron el más rítmico. Sí, eso sí es un detalle súper interesante. Yo nunca hubiera pensado en eso. No, yo no hubiera pensado, pero Lino tuvo buen ojo para fijarse en darnos ese comentario. Gracias, Lino, por tu comentario. Muchas gracias, Lino. Y ahora pasamos a la adivinanza del programa. Estamos escuchando la banda sonora de un film del año 99. Si sabes qué film es, envíanos un email a hablemosdecine@gmail.com o déjanos un comentario en nuestra página hablemosdecine.com. La segunda película que queremos comentar en este programa se llama Gattaca, filmada en el 97 por el director Andrew Niccol de Nueva Zelanda. Pues esta película Gattaca básicamente trata de un futuro cercano en donde es posible seleccionar los genes para dar vida a tus hijos. Uh-huh. Es un mundo impresionante. Bueno, el actor es Ethan Hawke, el actor principal, que interpreta a Vincent. Y Vincent ha sido concebido naturalmente, o sea, sin este proceso. Y él quiere pasar varios obstáculos para entrar a la corporación Gattaca, para así poder cumplir su sueño, es decir, ser astronauta. Uh-huh. Y su currículum, que es lo interesante de esta película, su currículum son sus genes, su sangre. Uh-huh. Interesante. Y ese es el gran obstáculo para Vincent. Claro, porque Vincent es un niño que nació naturalmente. Nació naturalmente. Bueno, la película también está actuada, además de Ethan Hawke, también la actúa Jude Law en el personaje de Jerome, o Jerome Eugene, que también es un nombre interesante que le ponen. Y la guapísima. La guapísima Uma Thurman, ¿no? Que ella actúa de Irene Cassini. Por cierto, aquí se hicieron pareja, bueno, además de en la película, uh-huh, en la vida real también, se hicieron pareja Ethan Hawke y Uma Thurman. O sea, a ti te gusta el chisme este cinematográfico. El chisme de la farándula. Aquí vamos a entrar fuerte. No, pero es buen dato, la verdad. La película maneja el tema de lo que se llama la eugenesia, o sea, utilizar la selección artificial para mejorar la raza, ¿no? Y esto se asocia típicamente con, por ejemplo, racismo y otras, sí, formas de discriminación. Pues imagínate, Jordi, la discriminación en base a genes, en base a ciencia, ¿no? Sí. Eso es... bueno, incluso en la película le ponen le ponen genoísmo. O sea, hablan de un futuro donde ya existe el genoísmo. O sea, te saquen tu sangre y si tú no tienes un DNA que tenga ciertas cualidades, pues quizá te pueden discriminar. Te pueden discriminar y no te dan un trabajo, ¿no? Por ejemplo, porque saben que puede ser, estás predispuesto a la violencia o al alcoholismo, por ejemplo, o que no ves perfecto. O que tu corazón puede estar propenso a tener enfermedades cardíacas. Entonces, imagínate eso, un futuro donde nos puedan discriminar por ser naturales. Pero también imagínate, o sea, y también el que nos escuche, imagínate que tú puedas elegir el bebé que quieras, o sea, con los ojos azules, ojos negros, el sexo, incluso aptitudes, si quieres que sea buen matemático, es que tienes que pagar un poco más. Todo eso es interesante porque estamos acercándonos a ese punto. Yo creo que por eso es muy relevante esta discusión y esta película, es muy relevante, porque estamos acercándonos a ese punto donde estamos cerca de cifrar el ADN del humano, del ser humano, sí, de nuestra especie, pronto, y pronto vamos a poder escoger el color de ojos, el sexo de un bebé. A la vez es aterrador, ¿no? Porque no dejas nada al azar. Por supuesto, y eso es, yo creo que parte de la crítica de este film. De este film, y en este film vemos a Vincent, que es el protagonista, que le hacen una entrevista en Gattaca, en la corporación, para entrar, y uno cree que le van a preguntar mil cosas. No, la entrevista nada más es una prueba de sus genes. Le sacan la sangre y ven... Y con eso ya saben qué nivel de... qué aptitudes tiene, qué inteligencia tiene, cuáles son sus aptitudes físicas. Y además en esta película hay como unos centros donde pueden ir a... llevas saliva y ven tus genes a través de saliva, sí, o a través de un pelo. Sí, sí, sí. La sangre no tiene nacionalidad, como dice un personaje. Como dice un personaje, es muy buena frase, sí. Bueno, esta es la primera película además dirigida y escrita por este Andrew Niccol. Es sorprendente, ¿eh? Buenísima entrada al cine, ¿eh? Esta película me parece fantástica. Y además luego en 2002, algunos años después, este mismo Andrew Niccol exploró el tema de la inteligencia artificial con la película, que es un poco más ya graciosa, ¿no? Sí, ¿tú la viste esa? No la vi. Oí que es con Al Pacino y oí que es un poco más graciosa. No la he visto, la verdad. Pero explora este tema de la inteligencia artificial también. También yo leí que él escribió el Truman Show, sale Jim Carrey, que no es mi actor favorito, pero bueno, la Truman Show se me hace interesante porque es una crítica al sistema, a la sociedad. Entonces vemos que ha abordado temas como discriminación por ciencia, por genética, inteligencia artificial. A lo mejor muchos de los que nos oyen han visto estas películas, ¿no? De las que hablamos. Y yo lo que me quedé pensando en Gattaca, que me encanta el nombre, ¿qué significa? Pero bueno, lo bueno es que tengo aquí a mi compañero Ricardo para cuestiones de etimología. Sí, bueno, Gattaca, a mí también me dio mucha curiosidad ese título. Y si se fijan, Gattaca está escrito con cuatro letras, ¿no? G-A-T-I-C solamente, ¿no? Es G-A-T-T-A-C-A. Y esas cuatro letras representan los cuatro componentes del ADN, ¿no? Eso que estudiábamos en la escuela, ¿no? Sí, esos cuatro componentes que son la guanina, la timina, adenina y citosina, ¿no? G-A, sí. GATC. Bueno, entonces obviamente eso, están tratando de realzar la importancia del ADN, que hasta es el título de la película. Es el título. Pero te quería decir que esa, la película Gattaca, estuve leyendo, casi no se queda con ese título. En realidad el título era El Octavo Día, con referencia a cómo en la tradición cristiana el mundo fue creado en 7 días por Dios, y bueno, en el séptimo día descansó, ¿no? Dios. Pero entonces se refiere al octavo día, cuando el hombre comienza a manipular esa creación de Dios, ¿no? A mí me sigue gustando más el título de Gattaca. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, la cosa es que la película casi se llama El Octavo Día, ese era el título con el que se estaba trabajando, pero justo en ese momento salió una película francesa, belga, llamada, bueno, lo mismo, pero en francés, Le Huitième Jour, y eso los forzó a encontrar un nuevo título. Entonces finalmente encontraron, buscaron y encontraron Gattaca, que sí, a mí también me gusta el título, la verdad. Sí, sí, sí. Y a ver qué más ahí en tus escarbaciones encontraste, cosas más interesantes. Cuéntanos. Bueno, otra cosa interesante que encontré por ahí es que en ese mismo año, 97, en que salió la película, se lanzó también una... Ah, bueno, no hemos dicho todavía que lo que quería hacer el personaje principal, Vincent, es quería salir al espacio, ¿no? Ese era su sueño y lo quería lograr a pesar de que en la Corporación Gattaca no lo iban a dejar trabajar. Pero te preguntaste por qué quería salir al espacio, cuál era el fin... Yo creo que es el tema del escape, ¿no? El escape de una sociedad o de un sistema que te oprime. Y yo creo que él sentía eso, que él daba para mucho más y daba para salir de esta bola de tierra, como lo dice otro personaje en la película. A mí me da más bien también la sensación que él quiere demostrarle a su hermano y demostrarle al mundo que él, un niño que nació de la manera natural, ¿no? Que no nació in vitro, como nacían ya en eso... Puede aspirar a lo máximo. Que puede aspirar a lo máximo. Sí. Un niño que tiene errores genéticamente. Ese es el tema, lo que acabas de decir es el tema central de la película, ¿no? Entonces no vamos a contar más de la película, pero el tema es que ¿cuál es el potencial de una persona que no tiene todos los genes perfectos? Es justamente el tema. Tiene una cita que llama el espíritu humano. No hay gene para el espíritu humano. Bueno, entonces te decía que este personaje, Vincent, pues eventualmente lo seleccionan para ir a una misión a Saturno. Y en efecto, en ese mismo año se lanzó la nave Cassini, que es el mismo nombre, además de un personaje de Irene Cassini, el de Uma Thurman, que fue lanzado hacia Saturno, y entre otras cosas nos mostró que Titán tiene una superficie sólida, que es algo que también se discute en la película, y ahí lo vamos a dejar, ¿no? El guión está muy bien cuidado, entonces vemos que está cada detallito, ¿no? Incluso, como dicen, los nombres de los personajes tienen una razón de ser. Sí. ¿Qué te parecieron las imágenes? Uf, cuéntanos un poquito de la cinematografía. Uf, a mí me encanta, porque vemos como un azul dorado en estas pantallas y una estética de los años 50. O sea, los coches, que es de los años 50, pero que van a unas velocidades impresionantes. Son autos eléctricos, ¿no? Sí. Pero la estética de los 50. Los 50, lo sí. Conectan. Y también la ropa. O sea, trae estos trajes oscuros e incluso ahí aparece un detective con un sombrero muy típico del 50. Ajá. ¿Pero no te parece exagerado que se meten con esta ropa a las naves espaciales con traje y corbata? ¿O te gustó esa parte? No, eso no sé. Es como, o sea, podemos ser, cualquiera de nosotros podemos ser astronautas, digo, hacemos un poco de jogging, escribimos en una computadorcita y ya estamos ahí, ¡pum!, nos meten. ¿Ya sabemos qué es necesario para ser astronauta? Sí, sí. Bueno, es un poco más complicado, ¿no? Y seguramente el mundo Gattaca. Hablando del mundo Gattaca, es interesante también, antes estábamos hablando de la película THX, ahora estamos hablando de Gattaca, pero curioso que las dos películas están unidas porque se usa el mismo edificio para ciertas tomas. El mismo edificio, que es un centro cívico en la ciudad de Marin, que queda justo al norte de San Francisco. Este creo que lo hizo un arquitecto que se llama Frank, ¿cómo? Wright Lloyd, me parece eso, ¿no? Me parece que sí. Es un arquitecto gay, muy conocido, norteamericano. Sí, cruzando el puente Golden Gate, se sube a Marin y se encuentra este edificio, que representa los edificios donde se trabaja en THX y también representa la corporación Gattaca en esta película, en Gattaca, ¿no? La agencia espacial. Ah, y también otro personaje que sale en esta película, que es como una trivia ahí, es que una entrenadora para las personas que trabajan en Gattaca resulta ser Gabrielle Reese, que es una voleibolista de playa muy famosa norteamericana. Ah, es la que la está revisando cuando están corriendo, haciendo jogging. Uh-huh. Gabrielle Reese. Sí. No, hiciste me mucha curiosidad ver eso. Una investigación exhausta. Lo vimos en los créditos del DVD. Y hablábamos antes de esta competencia entre los dos hermanos. ¿A ti qué te pareció este tema? Hijo, yo creo que a mí eso no me gusta. El hermano, bueno, deberíamos decir, el hermano de Vincent, que se llama Anton, que él sí fue producido, es la palabra, ¿no? En in vitro. y él está así perfecto, el corazón perfecto, casi sin enfermedades y que va a vivir muchos años. Entonces la competencia entre los dos hermanos representa el tema de la película, ¿no? Sí, si... que eso está bien, digo, de que son dos hermanos y que uno in vitro y otro no, ¿no? Pero a mí lo que no me parece es esa competencia de la natación, se me hace muy vista en muchas películas norteamericanas, de que tienen que competir y el que llega más lejos es mejor y el otro no. Eso a mí me cansa, no sé, no me siento que no me aportó tanto, y yo me hubiera quedado más con la idea de la sensibilidad, que eso sentimos que en el mundo Gattaca están muy, la sensibilidad está muy controlada, y y daría ganas de ver a Vincent, a Ethan Hawke, de repente irse con Uma, con Irene, y que vivan juntos, y que vivan esa imperfección, y que se amen con esa imperfección que tiene cada uno. Mira, yo creo que se te da tu deseo, porque sí lo hicieron, en la vida real ellos sí, después de esa película se casaron, y además era imperfecto, porque se divorciaron 5 años después, así que fue bueno, muy imperfecto también. Vivieron esa imperfección, valió la pena. Y bueno, también quería comentar que regresamos al tema del escape, ¿no? Aquí Vincent, vía su trabajo en la agencia espacial, su idea es escapar. Ir a otro mundo. Que es lo mismo que vimos en THX, escapar hacia otro mundo, ¿no? Sí, es decir, mundos tan controlados, THX es a través de píldoras, y el mundo de Gattaca es a través de la ciencia, de la genética. Sí, tienes razón. Pero bueno, estamos hablando de dos grandes películas, de cualquier manera son dos grandes... Dos grandes utopías o distopías, según uno quiera verlo, ¿no? Sobre el futuro. Sí, y te ponen a reflexionar, y uno se puede quedar la tarde, la noche, pensando en estas películas, y de qué será en un par de años para nosotros, ¿no? Para los nietos de nosotros. ¿Cómo será la vida? Sí, altamente recomendable, Gattaca también. Yo creo que nos queda muchísimo material, que nos gustaría hablar de muchas otras películas sobre... utopías, distopías del futuro, ¿no? Tenemos Soylent Green, de los 60, me parece, tenemos a Matrix. Y tú, ¿no?, que nos escuchas, te recomendamos meterte a estas películas, verlas, incluso ponerle pausa y analizar. Analizar los detalles, a veces todo está en los detalles. Todo está en los detalles, así es, mi querido Ricardo. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, yo creo que ya nos despedimos también, Jordi. Nos despedimos. Sí. Y en el próximo programa hablaremos de cómo les afecta la guerra a las personas y cómo pueden vivir en esta situación. Sí, hablaremos de dos películas latinoamericanas que narran este tipo de eventos, de guerras y sus consecuencias sobre los individuos. Esperamos que nos mandes tus sugerencias y los comentarios sobre este tema. Nos puedes mandar comentarios por email a hablemosdecine@gmail.com o por web a hablemosdecine.com. Así que hasta la próxima. Hasta luego.